rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿cómo andan? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Euge? Buen día, día. Al fin, che, enredada. Enredada, igual ando enredada. No, sí, sí. Aunque estás... no esté enredada a la vista. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, uno sí. Siempre está enredado. Exacto. Es imposible desenredarse cuando ya te enredaste alguna vez, ¿no? Sí, sí. Algunos creen que con la terapia ya está todo resuelto. Ah, no, vos no hablabas de ese tipo de enredarse. No. No, porque si pensara que es imposible desenredarse cuando uno se enredó alguna vez, creo que nada de lo que hago lo haría, porque uh-huh. Nada tiene sentido. Si creyera que cuando te enredas con estos mambos que uno tiene en la cabeza no hay vuelta atrás. Bueno, acá estamos... Si no creyera que existe la reparación, si no creyera que las personas podemos transformarnos, si no creyera que las personas somos protagonistas de nuestra historia y podemos así encontrar nuestra potencia como sujetos y hacer del mundo lo que un lugar que queremos, no haría nada de lo que hago, te vele. ¿Querés que ponga a Silvio Rodríguez? ¿Por qué? Si no creyera... No está mal, vos sabés que a mí me gusta Silvio. Yo quiero denunciar públicamente en Enredando las Mañanas que en esta radio donde estamos hoy haciendo base la retaguardia está prohibido Silvio Rodríguez por Fernando Tevele, que no me deja... Te desmiento con los hechos, el operador te desmiente con los hechos. Mirá. Todos saben, igual que estoy diciendo la verdad. ¿Cómo era? Si no creyera... ¿En la locura? No, pero vos, repetí todo lo que dijiste recién. Ah, no, para... Dos veces huevada, no. Con una alcanza. Che, es una mañana... interesante. Vamos a tener varios temas, vamos a andar por varios puntos del país. Se nos van a meter, con nuestro permiso, por supuesto, con nuestro agrado. Voces desde Córdoba, voces desde San Luis... Desde Entre Ríos seguramente donde hay una marcha docente. De San Luis llegarán voces de las asambleas que están peleando allí contra el sistema feudal, digamos, en la provincia. Nos llegarán voces de Córdoba tras la marcha de ayer por la represión constante de la policía, por el gatillo fácil contra los jóvenes pobres de la ciudad de Córdoba, que no es muy distinto a lo que pasa en otras provincias, ¿no? En este sentido, vamos a estar recorriendo diferentes puntos del país. Vamos a estar también aquí en Buenos Aires, donde estamos haciendo hoy el programa en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, porque hoy en la legislatura se van a votar varias leyes jodidas y vamos a estar pendientes de lo que allí suceda. Ahí está, ¿viste? Para desmentir. Bueno, por ahí es porque estamos en red. Entonces, como estamos en red, no está el tipo censurado. A ver, para que no se malinterprete, digo, para quienes no nos conocen y para que no se malinterprete. El tipo censurador, ¿pero qué hablas de vos mismo en tercera persona? Yo ahora que digo, sos Maradona. Yo lo que digo es, basta de poner Silvio Rodríguez porque... Te vele, cuando empezamos militantes... a hacer el programa, te voy a denunciar. Cuando empezamos a hacer el programa me dijiste prohibido no, Silvio porque, Rodríguez claro, y prohibido la canción de la memoria de Lev Kirokiko. Bueno, sí, también. Todo lo que es derechos humanos y pones la memoria de fondo. No, cambiemos un poco. Bueno, pero prohibir no es el camino. Menos a Silvio. Que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Bueno, este tema es maravilloso, ¿no? Y yo lo tengo pegado, precioso. Lo tengo pegado a al final de Darse Cuenta, de la película de Doria, con joven Darío Grandinetti haciendo de accidentado. ¿Qué película? Una gran película. Muy fuerte, diría mi mamá. Pero que siempre dice que las películas son fuertes. El otro día estuvimos hablando con Ernestina Arias de una película que le pareció fuerte. Vean La vida de Adele. Veanla, casualmente, una gran película. Hablando de una no película. Tiene que ver con que a mi mamá le haya parecido mal esa película, pero vean La vida de Adele. Porque ¿cómo una... fue que te dijo? Yo esperaba que volviera con el chico. Yo esperaba que volviera con el chico. Esperé 15 minutos, como no volvió con el chico. ¿Y se quedó con la otra lesbiana? No, no, una película de lesbiana la saqué. Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro. Si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede. Si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, y como creemos en lo que lucha, estamos acá haciendo Enredando las Mañanas, el programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer, qué cosa fuera con... Ayer, 7 de mayo, fue el día de la minería en la Argentina. Y fue el día de la minería en la Argentina porque en 1814 la asamblea que regía el gobierno del país en aquel momento sacó la primera ley para promover la minería. Ayer este programa, Enredando las Mañanas, se hizo desde La Rioja. Yo te cuento, Euge. No se está escuchando nadie igual. Son hippies. Hippies, son, sucio. Son cortadores de rutas. Están en contra del progreso. Ajá, mirá. Por eso no dijeron que ayer era el día de la minería. Por eso. Porque en realidad están en contra de la minería, porque quieren vivir en cavernas, quieren vivir en chozas. No se dan cuenta que este sistema nos lleva cada día por un camino mejor. Uh-huh. Que el progreso... Tenemos el ejemplo de Andragalá. Es que si no fuera... Mira, que ha progresado... Estaríamos viviendo... Con la llegada de la minera y después de cuántos años ya... Como vivían los indios. Dale, te doy basta, por favor, no me pones nerviosa. Me empiezo a poner 15 años. Me empiezo a desesperar. 15 años. 15 años. 15 años. Y Andragalá ha progresado y mucho. Oh, muchísimo. Está en emergencia, sí, económica. Yo pensaba, vos decías esto de la asamblea del año... De la asamblea del año 14 que hace esta ley para, uh-huh, para ley promover la minería, la primera, ¿no? Sí. Bueno, pero la minería era otra cosa. Que sí, quede muy claro, ¿no? Obviamente. La minería era meterse en huecos en la tierra y sacar el material casi, uh-huh, completo y no romper las montañas ni igual hacer todas un, esas cosas que... Igual era un saqueo, digamos, porque... Bueno, sí, pero... Se lo llevaban para España, ¿no? Claro, pero nuestro territorio por lo menos no... Aunque fuera un gobierno patrio, digo, pero sí, sí. A ver, el proceso era bastante parecido, uh-huh, a los procesos que... aquellos que no están en contra de la minería artesanal dicen habría que extraer con metodología mucho más lenta los mismos minerales que hoy se están sacando con el proceso de la minería a cielo abierto. En algún momento está bueno hablar con gente que está en contra de la minería a cielo abierto pero que está a favor de la minería y que dice los minerales sirven y si uno no ofende al medio ambiente, uh-huh, puede ser esta una buena manera. Y hay otros que te dicen directamente, no, la minería, listo, para que después vos uses el oro en boludeces, o en un anillo carísimo, o en las piezas de un reloj, no tiene sentido hacer todo ese movimiento. Pero también es cierto que la minería a cielo abierto hoy